Padre William, ¿nos puede explicar de qué trata la primera comunión y qué significa para todo fiel católico? Es el corazón y la cumbre de la vida de la Iglesia. Es de suma importancia para la misma vida de la Iglesia y tanto para todo fiel cristiano. Es por eso que todas las parroquias y toda la Iglesia promueve que tenga una formación adecuada. Los niños, en uso de razón, de a los 9 o 10 años, se preparan en sus hogares, se preparan aquí en la parroquia y después finalmente están degustando, están experimentando por vez primera esta celebración, esta comunión del cuerpo y la sangre de Cristo. La catequesis en familia es el trabajo tanto de las parejas guías, de los animadores, juntamente con los padres de familia. Las parejas guías son los que llevan la preparación a los padres, y los padres son los que se encargan en los hogares a dar la preparación adecuada a sus hijos en el tiempo libre que tengan ellos.